Probar y ver. Historia de hoy. Club Luceiros da Fronteira. El bosque crece todos los días. Todos los días llueve. Todos los días hay sol. El río es nuestra única carretera y nuestra mayor fuente de riquezas. Las personas de este lugar más distantes del Amazonas aprenden a hablar muchos idiomas, porque de un lado está Colombia y del otro lado está Perú. Esta triple frontera recibe gente de todo el mundo. Es aquí donde estamos y desde aquí partimos. Somos el Club de Desbravadores, Lucero de la Frontera, de la ciudad de Tabatinga, selva amazónica. Días yo pensaba, ¿cómo podría ir al Camporí sudamericano en barretos? Y todas las familias se unieron para que esos niños realizaran el gran sueño de sus vidas. Directores, líderes y consejeros le dedicaron sus vidas a este proyecto. Nuestros mayores desafíos fueron la distancia y el costo del viaje. Para llegar al Camporí, tendríamos que viajar 5 días en barco hasta llegar a Manaus, tomar un avión a Sao Paulo y desde allí viajar 350 kilómetros en bus hasta la ciudad de Barretos. Seguimos adelante, economizando, recaudando fondos y consiguiendo auspicios. Mi experiencia ministerial como pastor fue tremendamente enriquecida al acompañar paso a paso a este maravilloso y bendecido proyecto de Dios. La euforia se apropiaba de todo el mundo, porque dentro de ese gran barco el sueño se estaba comenzando a realizar. Todas las cosas eran novedades para la mayoría de esos niños. Muchos de ellos nunca habían salido de Tabatinga a ningún lugar. El barco, el paisaje, los juegos, los momentos espirituales, todo era fascinante para el Club Lucero de la Frontera. Nuestra voz fue escuchada por más de 100.000 desbravadores y por todo el mundo a través de Internet. Y millones de personas oraron por nuestro viaje, oraron por nuestra vida, para que llegáramos y regresáramos con seguridad. El sueño se concretaba. Esos niños ya no eran los mismos. En ese momento, Tabatinga estaba en la cima del mundo. Los programas en la arena central, los mensajes espirituales, las actividades deportivas, los desafíos en los circuitos de aventura, las nuevas amistades, el intercambio cultural con desbravadores de toda Sudamérica transformaban sus vidas para siempre. Fue muy emocionante. Por primera vez andar en avión, en barco, fue genial. Con mis amigos también, nos divertimos. Llegué a la ciudad de Barreiros y conquisté mi sueño. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 años de mucha lucha, de mucha dedicación. En este momento podemos disfrutar de nuestro trabajo. Dios bendijo enormemente este proyecto y es por eso que estamos aquí. Tras 17 días, desde la salida de Tabatinga, todos los desbravadores del Club Lucero de la Frontera regresaron sanos y salvos a sus hogares. Alabado sea Dios por ese milagro. Probad y ved. ¡Lucero de la Frontera!